fail. Hoy un nuevo programa aquí en Radio Narcea, como veis, con una sintonía espléndida de música, porque el que pone la voz no sé yo exactamente en qué estaba pensando, ¿eh, Marcos? No, aquí un programa de música, el magazine de Radio Narcea, con lo más independiente y lo dependiente. Y lo dependiente. Y dependiente. Y hoy tenemos que empezar hablando del rey del pollo frito. Sí, Ramoncín. Ramoncín. Queremos mandar un mensaje desde aquí a Ramoncín, que acaba de mandar a la revista El Jueves, por todos conocida, es la que compráis con el clima, que parece que los denunció porque se están riendo de él o algo, no sabemos muy bien el motivo. Nadie se rió nunca de Ramoncín, ni chiste. Conste que no estamos riéndonos de él, ¿eh? Conste, que nadie piense lo contrario. Solo vamos a decir que nunca descargaremos ninguna canción suya, ningún disco. Jamás. De forma legal o ilegal. Relaja, Ramón, relaja. Tranquilo. Créeme que no vamos a descargar nada tuyo. Es más, vamos a ponerte en homenaje esta canción de unos compatriotas tuyos, ¿eh? Se llama Los Ramones, igual te suenan, hacían punk, igual te suena también. Igual sabías de lo que era. Y bueno, de esto sí que podemos descargar cosas, ¿eh? No queríamos decirlo a la cara, pero de estos alguna tenemos descargada. Pa' ti, Ramón. Ser noticias jocosas en este primer programa. Desgraciadamente ha muerto el batería de los Check Check Check, el grupo de las tres exclamaciones, Jerry Fuchs. Una muerte un tanto rara. Nunca hicieron música muy normal. Muy normal. Así que la muerte tuvo que ser, según leímos en la prensa especializada. No queremos hacer risa con esto. No, más que nada porque nos caen bien, joder. Nos caen bien. Hacen música buenísima y chicos, quedó el ascensor donde se iba a subir entre el segundo y el tercer piso y quiso alcanzar. Hizo ser valiente y... ¿Y qué va? Y quedó. A veces que no... No y es mejor quedar. Bueno, no sé, no. El tío sabía tocar la batería, que yo lo que importa, ¿eh? Vamos a dar ahí a Más Be The Moon, que es mi canción favorita de los Check Check Check. The wall, but she pauses just to take a call. She answers, "What the fuck are you doing? All the world's gonna be over." Now I can't help but overhear as I'm kissing her from her neck to her ear. Well, if anything meant it, I mean it back. Girl, please, I'm over that. Anyways, let me call you back. Cause it's all beginning to sound like a rap. Sometimes just one of those nights, and you never had it happen to you. Then you go home too soon, go home too soon. You can blame it on the music, but it wouldn't be right. It's got like it's just a really bad tune. Must be the moon, must be the moon. Love is love, but the fuck is what it is and what's that? Must have read my mind, cause she looked into my eyes and she said a good time. Good time. She kissed me on the stairs and she kissed me on the porch. Kissed me as a phone with the key in the front door. One time, two times, three times, four. Really, who was keeping score? We did it on the bed and we did it on the floor. So I was surprised when I got the cold shoulder. Morning. Said you just got me hot, finished up while you were snoring. Sometimes just one of those nights, and you never had it happen to you. Then you go home too soon, go home too soon. You can blame it on the music, but it wouldn't be right. It's got like it's just a really bad tune. Must be the moon, must be the moon. Must be the... Sometimes just one of those nights, and you never had it happen to you. Then you go home too soon, go home too soon. You can blame it on the music, but it wouldn't be right. It's got like it's just a really bad tune. Must be the moon, must be the moon. Bueno, vamos ahora con noticias alegres. Con esta voz de solemnidad que lo digo, pero sí. Los Starlets vinieron a visitarnos a Oviedo la semana pasada. Los trajo el mítico promotor de conciertos internacional, José Luis Rodríguez Mera, conocido como JLR Mera también, con su promotora La Radio de Cristal, que están consiguiendo traer bastantes grupos a Oviedo. No, es cojonudo lo que están haciendo. Es cojonudo. Muy importante, porque no había ni un concierto en esa ciudad, solo había bisones paseándose por la Escandalera. No, de verdad que es un orgullo, que encima sea un colega. Alguien de Cangas. Bueno. Los Starless son un grupo británico que enamoraron allí a propios extraños. Son escoceses más que británicos, que también. Pero la verdad es que hicieron un concierto la mar de honesto. Lo que decías tú, hablando antes, me contabas que vinieron pelados, no trajeron ni... Nada, ni no pidieron nada, pusieron el rider técnico, exigieron solo una batería, un amplificador de guitarra, un amplificador de bajo, teclado si podía haber. Y les daba igual el amplificador que sea, ellos venían con su bajo, sus guitarras, y no exigieron absolutamente nada más que eso. Aparecieron pocas personas para el grupo que es, la verdad. Fue una sala pequeña en la antigua estación de Oviedo, pero todo el mundo lo definía en Sumera como un concierto mágico. Running Out of Saturday, la segunda canción del último disco, Out into the Days from Here. Este sí podéis descargarlo, Podéis soltar la mano de vuestra pareja, vuestro perro, vuestro vecino, después de esta romántica canción que nos acaba de sorprender Pepe con ella. Sorprender, joder. Bueno, tenemos que... diría que... Pasa que tú, o sea, o pegan a qué guitarrazos o no hay manera. Pues te voy a dar ahora otra grata sorpresa. No sé si sabes que los Starless están viniendo de teloneros de Cámara Oscuro. Algo escuché. Otro grupo escocés también salvaje. Salvaje. A salvajaos. De los que rompen las guitarras al acabar los conciertos. De los que escupen y orinan al público. He querido seleccionarte una especialmente de tu agrado. Quiero que la disfrutes, este French Navy de su disco. Agárrame fuerte de mi mano. Ahí estamos, My Modeling Career. Y nada, que la disfrutes, Marcos, porque lo he hecho pensando en ti. Muchas gracias, Control. there's something I used to do. Convince me they are better for me and you. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor, I wanted to control it. Y otro grupo que vendrá de visita también en un par de semanas serán los americanos The Pains of Being Pure at Heart. Ya ves. Ya ves que se te traba la lengua decirlo. El dolor de ser puro de corazón, una cosa así. Los dolores de ser... los dolores de ser del Atlético de Madrid. Siempre supimos que no necesitaban propaganda. Siempre. Pues después de tener este nombre enrevesado, muy útil hoy en la era de internet tener un nombre así tan enrevesado. Vamos a dejaros con este temazo. En Bilbao el 20 de noviembre. Bueno, y ahora ya, en serio, ¿no? Ya música rock de verdad. Ya, ahora ya, después de este paréntesis volvemos a la realidad. Echar este pildorazo de The Pains of Being Pure at Heart. Vamos a hablar de un grupo español. Vamos a pasarnos a lo nacional un poco. No jodas. Sí, vamos a pasarnos un poco a lo nacional, que siempre lo tenemos ahí menospreciado. Pero bueno, a veces hay temazos. Añadimos aquí. Como el que vamos a poner ahora de un grupo. De los planetas, vamos a poner de los planetas. De los planetas. Sí, vamos a poner de los planetas algo, porque es un grupo nuevo que hay que darle salida, que está empezando en esto. No, nadie escucha hablar nunca de ellos. Además no es muy querido últimamente. ¿Por qué? Por Ramoncín. Por Ramoncín. No me jodas. Exactamente. Pobre Ramón, es que no se entera el pobre. ¿Qué quieres poner? ¿Algo del recopilatorio? Vamos a poner Soy un pobre granaíno. Sí, sacaron un disco recopilatorio, va a poner una canción nueva. Y ahí lo dejamos. Soy un pobre granaíno de los planetas. Un pobre granaíno. De los planetas, otro más, otro recopilatorio, dicen que remasterizado. A mí me encantan los recopilatorios remasterizados. Y remasterizado. Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Suena el doble mejor, ¿qué tiene que ver? Si... No tiene nada que ver. Pero bueno, canciones. Es que no se parecen en nada las canciones, es como si las descubrieras por primera vez. Es una gran política esta de los recopilatorios, porque sirven para que la gente que nunca escuchó música ni le interesa nada la música, pueda escuchar cuatro sueltas de los grupos. Y así se hace una gran idea de lo que son esos grupos y de cómo trabajan. Muy bien. Además, metes una canción nueva y ya puedes decir que es un inédito. ¿Pero la metes nueva o la metes remasterizada? Bueno, pero no es remasterizada de... Y nueva también. Reversionada de una canción flamenca original. Y además los hay que lo hacen muy bien, que encima cogen una que igual compusieron en el 92, que dijeron, esto es una rareza para los fans, estupendo. Estupendo. Igual la tocaron 15 veces en directo y todo. Los descartes que se convierten en inéditos. Es que son geniales. Como ese de Michael Jackson, que se habló tanto. Uno que murió hace poco. El de los check. Michael Jackson, que había un descarte, no sé qué, salió por ahí y sacaron una canción. Bueno, hombre, y más que saldrán. ¿No sacaron de los Beatles una 40 años después que tenía Lennon en el fondo? Bien guardada, bueno, la tenían. Vamos a ver con un grupo que intenta hacer cosas nuevas y buenas. Unos de Barcelona, Nuevo Vulcano, mano del sello Becore. Mano izquierda es esta canción. Mano izquierda. Sí, por culpa de mí. Mano izquierda, el vino que no bebí me puso una mancha sobre la mesa, idéntica a procesión está por fuera. Tema este de Nueva Vulcano, sí. Que es el single El Predominio del Sol, preludio de lo que va a ser su disco de este mes, Los Peces de Colores, que sale, si no salió, sale a finales de esta semana, sale para la próxima, que bueno, hay una versión por internet circulando por ahí, pero creo que es una especie de demo, no está masterizado, así que andar con cuidado con lo que bajáis, que viene Ramoncín. No, y además luego... Bueno, tú de esto no sabrás, pero te lo cuento yo. A veces salen porno cuando bajas discos y son otras cosas a veces. Esto no hay Dios de verdad que lo entienda. Vamos a hablar ahora de la sección que da nombre al programa. Como no lo escuchasteis nunca hasta ahora, no lo sabéis, pero esta sección se llama Cancionísimas. Cancionísimas. Y todas las semanas, mi amigo DJ Chosco, vamos a poner aquí una canción que nos parezca... De la de Dios, de lo que fue la semana musical. Mi elección esta semana es Watching the Planets de los Flaming Lips, que llevan algo de tiempo en esto. Estarán a punto de sacar recopilatorios remasterizados, van a sacar algo más inédito. Más enrevesado todavía, que va a ser la reedición del muro de Pink Floyd. Madre. Pista por bien, pista ahí, hecha por ellos. De hecho, ahí, con originalidad. Hay tiempo. Bueno, qué prisa tiene. Lo que tiene la prejubilación de... Correcto, tan mayores ya. Pero mira la cuenca minera americana. Mira qué pedazo tema sacaron. cancionísima del Flaming Lips que nos ha traído aquí el fulano de la gorra verde. Pero no queríais un pelín de distorsión. Es que claro, si traigo gente acústica y empezáis a hablar de que están amariconados, habrá que traer algo de distorsión para aquí, ¿no? Un poco de bombo de distorsión, que había algún técnico que estaba chiflando con Pero estos picos de ganancia que había por ahí. Quedó en los Beatles y no sabe lo que se inventó después. No sabe. Pues ¿qué? Pues ¿ahora qué me pones? Vamos a ir con una cancionísima dentro de un disco que es una basura. Tengo que decirlo así. Como Pero, todos los de estos señores, quiero añadir. Mando Diao, una cancionísima y un disco que es una basura para todos ustedes. Gloria. Well now, she don't need to see the sun ahead. Don't need a help from God above. If you're losing her, don't be sad. Cause she will offer you a heart attack. She's not a brother that you cross her mind. Tired of all those lies in your freak show. Tired of being alone at night. Being the lowest cap on earth. So Gloria, step out of the prison, Gloria. No longer the wasted discredit you've been dreaming about. Subidón. Bueno, ya no sabíamos el truco, Mando Diao, ya nos lo sabíamos. Esto de parar la canción a la mitad y pegar ahí luego otro estribillo a dolor al final, algo ya habíamos escuchado para ti. Pero bueno, muy bien, muy montado, un temazo de la de Dios. El técnico estudió bien los discos de la Motown. Muy bien. Estudiados al dedillo. Sacaron pero aquí los acordes de uno en uno. Ya os aviso que el disco es un poco como ellos. Ya entiendo, sí. Es que son unos chicos que, en fin. Yo los vi en directo una ocasión. Lo siento. Y sí, necesitaba que alguien me acompañara. El sentimiento, porque fue una cosa muy dolorosa. Mi dolorosa, mucha postura, mucha camiseta blanca, ¿qué me pero dices? Poca hoy, facha. Hoy, ¿cuánto poser hay por el mundo? Tenemos poser? Que hablar, DJ Chosco, del magno acontecimiento de mañana. Mañana es jueves, ¿eh? Y mañana como jueves. Una vez cada mes en el azul tenemos concierto en Cangas. No vos lo perdáis, todos para allá, ¿eh? Todos para allá. Pero bueno, esta vez ha surgido un problema de última hora. Ya me contaron, ya. Y teníamos a Willy Naves, un músico de Oviedo que está ahora haciendo unas cosas bastante interesantes. Grabó un EP y está saliendo para arriba. Y gran amigo personal. Pues no puede venir por un problema con el bajista. Vaya, que le fue imposible arreglar las cosas de trabajo para poder venir mañana. Y entonces... ¿Pero cómo? ¿Que no son millonarios los del rock? No, parece que todavía hay casos que la gente... ¿Y no hay un Ramoncín sin fronteras para ellos o algo? No. Yo, es que debe ser que no son socios de las SGAE. Ahí está el problema. Pero bueno, tenemos actuación, sí, sustituta, ¿no? Tenemos los sustitutos. La cosa ya no va a ser un poco más unplugged. ¿Unplugged? Sí. Enchufe, dices. Sin enchufe, sí. Bueno, ya lo vais pillando que va a ser la cosa un poco unplugged. Y versionan, según tengo entendido, varias canciones, entre ellas, para que vayáis haciendo boca, este megamito histórico universal que es el Alive de Pearl Jam, tocado muy enchufado por los propios Pearl Jam. Yam. Vosotros sois jóvenes, pero para los que tenemos una edad... Os motiva, ¿eh? Oh, madre mía. Pues mañana a las 10 en el Azul, no os olvidéis, tenemos el concierto. No viene Willy Naves, pero bueno, tenemos sustituto porque aquí la empresa de la Asociación Cultural Particular funciona. Si lo que sobra son cuartos. Pero si falta uno, viene otro. Si será por dinero que hay que traer uno, trae dos. Trae no, dos. Si sí, los managers están ahí en la puerta esperando. Bien. Ya que estamos cañeros, ¿eh? Y sé yo que quedaste ahí con un poco de resquemor con el tema de la canción. Con un escozor casi quedé. Escozor casi. Casi. Con la cancioncísima, porque dije yo, ¿por qué pongo a estos pelanas de mando de AO? Si no. Este postureo. Si no, no dan la talla. No lo son. No lo dan. ¿Es cancionísimas o cancioncísimas? No lo tengo claro. DJ. Es cancionísimas. Cancionísimas. Fulano, ahí cancionísimas. Estamos. Muy bien. Pues vamos con este tema de Wolf Mother. Esto vaya sí pedazo disco, ¿eh? El huevo cósmico. Cósmico. Esta semana no vinimos con disquísimo, pero vendremos otras semanas. Y este sería uno de los candidatos claros a disquísimo de... En breves empezaremos con los recopilatorios de lo mejor y lo peor. Pero remasterizado. Nosotros si no está remasterizado ni lo escuchamos porque nos duelen las orejas. Aquí os dejamos con el huevo cósmico. Es la definición de lo que queremos decir en este programa. Lo no, que queremos a mí, transmitir al mundo. A mí la de la Fleming Limbs está bien, pero esto te levanta esto de la cama a las 11 de la noche, da igual la hora esto, que sea. Esto te es levanta una trabajada, pero maravillosa. Y el disco entero, no me canso de decirlo, ¿eh? El disco entero es una barbaridad. El último de Wolfgang. Yo hablaba, buenísimo. No inventan nada. Pero bueno, hacen como tampoco hará falta. No hace falta, pero tanto inventa. Ha inventado, hombre. Por ejemplo, vamos a hablar de unos que sí que reinventan la épica. La épica, la sí. La épica y los van, teclados. Parece que van tocando en corceles blancos. Sí, es una cosa como que están liberando tribus perdidas, esclavizadas, tirando muros allá de los mares. Oh, qué son nuestros queridos Muse. Son un grupo que, Muse, como ha dicho aquí DJ, que hicieron dos discos al principio que decías tú, bueno apuntan muy buenas maneras. ¿Dónde van estos, eh? Con un líder, Matt Bellamy, una gran voz, hay que decirlo. Un gran pelo, sí. Una cara un poco enferma. No, pero bueno, tiene muy buen pelo. ¿No? Es que las cosas hay que decirlas, Chosco, así son las cosas. Claro, entonces, pero tienen una tendencia a pegar berridos como sin venir a cuento. Sí, no, y a subir así. No. Una tendencia al barroco que yo no acabo de entender. Bueno, queremos ejemplificar lo que pensamos de Muse, ambos, en esto coincidimos, sobre todo los últimos Muse, para una de las secciones que más ilusión nos hacía cuando empezamos este programa, que es la sección La Muñeca Grande y Estupenda de la Semana. Sí. Una muñeca que te viene así como con un lazo rosa. Dices, vaya. Una presencia. Pedazo muñeca. Dices, sí, como mandan los canos. Eso es, dices tú, joder, esto está bien plantado. Pero además no por cualquier, no de David Civera, no de... No, eso no llega. De Camera, no, te vamos a... Porque además eso igual gusta a los suyos, no sé. Esto estamos hablando de esta gente que nos llega al alma. Lo que dices tú, atraviesan en corceles blancos la capa de la justicia del universo y nos traen estas tonadas. A la Muse, dale ahí, vela. Dale al barroco. geniales, de verdad, ¿eh? ¿Cuántos grupos hay de estos que dijeron a mí no me gusta que me comparen con Radiohead? Sí, ¿eh? No, tranquilo, Matt. Tranquilo. No, no, no hay riesgo. No hay riesgo, no hay riesgo. No hay riesgo de que tomar. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos que salen y dicen, no, a mí no, una comparación con Radiohead no me gusta. No sé por qué. No sé por qué, porque. No, bueno, debe ser que no se la merecen ya ellos mismos. Pero ¿quién les dice que se parece a Radiohead? ¿Quién? ¿Quién anda diciendo eso? ¿Quién anda diciendo eso por el mundo? Bueno, pues vamos a dejar a estos, porque mira que apuntaron buenas maneras y a mí me gustaban los discos. El segundo disco, Origin of Symmetry, era uh-huh. Bárbaro, pero bueno a veces el talento se evapora, se va y no se recupera. ¿Y qué vas a hacer? Pues bueno, firmaste con una discográfica que pague. Mientras claro. Pague, no hay problema ninguno. No, y en ello tan, creo. Además, lo petan de que da gusto. No. Hay mucho amante de esto de... ¡Oh! ¿No viste que se parecía a Queen? Por ejemplo, Queen. ¿Cuántos recopilatorios remasterizados vendieron? ¿Alguno? 10 o 12. A mí me tocó alguno para no me digas. No. No, ya lo siento, ¿eh? No, pero bueno, que se va llevando, ¿eh? Bueno... Después de toda esta cantidad de tonterías que dijimos sin parar. Dijiste. Sí, dije solo yo. Bueno, vamos a acabar haciendo sí. Una pequeña reflexión en nuestro primer programa. Sí, una pequeña reflexión que viene a significar más o menos. Vamos a ver si entrevistamos a Bull la semana que viene, que para uno de Cangas que saca un disco, vamos sí. A ver si hablamos con él y nos dice cómo es la vida de la estrella del rock. Siempre supimos que era una estrella del rock, aun cuando... No lo era, pero joder, ahora que lo es. Antes de nacer ya se sabía que... Bueno, que lo vimos enseguida dijimos, este... Son 200 centímetros de rock and roll. Claro. Casi eso. Nada. Y luego cuando se pone de pie, que también tiene lo suyo. También. Así que nada, eso es lo que va a quedar para la semana que viene. Y bueno, ahora vamos a dejaros con lo que es el disquísimo. El disquísimo de la semana. Ya, lo bautizamos porque sí. Porque si uno es el disquísimo, ¿quién nos va a decir que habrá no? Que poner un par de ellas, por lo menos. ¿Quién nos va a decir que no? Efectivamente. Tu madre, no creo. No, ¿la tuya? No creo que oiga esto. La mía tampoco. No sé si irá alguien. Ahí lo dejamos en el aire. Volveremos. Bueno, volveremos para hacer lo mismo. O peor. Un saludo de DJ Chosco y el fulano de la gorra verde. Aquí está. Para todos, desde Radio Narcea. Cancionísimas. Wolfman.